Muy bien, vamos a abrir, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Vamos a dedicar un tiempo, si Dios nos permite, para estudiar el nacimiento y cómo se desarrolló la iglesia. Yo lo titulo, ¿cómo comenzó la iglesia cristiana bíblica? Yo no estoy hablando de este grupo acá. La iglesia cristiana, cuando hablamos, no estamos hablando de un grupo en determinado lugar, como en este caso. Sí, nosotros somos iglesia bíblica misionera, no cabe duda. Y es importante, la iglesia cristiana que se organizó originalmente allá en Jerusalén, claro que era apegada a las Escrituras, y no hay ningún problema. Pero ocurre hoy que hay muchos grupos que pretenden ser bíblicos, cristianos, fundamentales, etc. Y no son sino sectas. Todo lo de bíblico es solo el nombre para poder arrastrar cuantas personas puedan de las iglesias que todavía se mantienen sanas. Pero esto fue siempre así y nosotros veremos después a medida que avancemos. Llegó un momento, y el Señor les había anticipado a sus discípulos, que Él los dejaría físicamente aquí, pero que no estarían ellos solos, porque el Espíritu Santo les acompañaría, o digamos, Él mediante el Espíritu Santo. Ellos no estarían solos. La cuestión no es si esto Él cumplió o no. Nunca deja de cumplir lo que promete. Y a medida que avancemos en este estudio, que si Dios me permite, todavía unos cuantos domingos más aquí en la tierra, yo no sé, porque mi salud no es lo mejor del mundo. Y ya es tiempo también para ir preparando las maletas para partir y estar con el Señor. Eso es francamente, no es que yo quiera tanto, pues yo sé que tengo por delante la eternidad, así que hay que invertir todo el tiempo posible aquí. Y es lo que yo me propuse. Y gracias a Dios, Él me está ayudando. Pero óiganme, hay mañanas que yo me despierto y digo, no, hoy no voy a ir. Voy a llamar a alguien, fulano de tal, que predique. Yo no voy. ¿De dónde creen ustedes viene ese pensamiento? Bueno, alguien dirá de su edad, de su... Nunca supe que de la edad de uno pueden venir pensamientos tales y cuales. O de su debilidad, o lo que fuera. No. De su cansancio, no. Yo duermo afortunadamente muy bien cuando me acuesto a dormir. Pero no tengo el tiempo necesario para estar ahí acostado como un cadáver. Después, total, siendo ya un cadáver, no va a haber problema. Nadie me va a molestar. ¿No les parece cierto? Y lógico. Bueno, pero por ahora vamos a continuar hablando sobre lo que nos va a interesar, creo yo, muchísimo. ¿Por qué? Porque nos encontraremos paso a paso con acontecimientos de la iglesia en su origen. Vamos a leer primero en Hechos 1, 6 al 11. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, o estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, porque estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así también vendrá, o así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. He leído 6 al 11 los versículos en Hechos 1. Ahora, la pregunta otra y bastante curiosa, creo yo, es ¿cuánta gente lo vio partir? Y seguramente en este momento era una gran multitud. Él subió en una nube. Me imagino que la nube la constituían el grupo enorme de testigos. Pablo luego, pasaron los años, por ahí en el 52 después de Cristo, Pablo nos habla en 1 Corintios 15, 3 al 8, y nos dice de la cuantía de algunas veces que había de testigos que lo vieron partir. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto en 1 Corintios 15, 3 al 8. ¿Cuántos más? Porque aparecen varios casos donde él aparece. Por ejemplo, los discípulos que iban a Emaús eran 2. Pero también él apareció otras veces a otros. Por ejemplo, el mismo día que resucitó, él apareció a los apóstoles, pero allí no estaba Tomás. Y Tomás fue muy difícil de creer. Él dijo, yo debo meter mi dedo en su mano y mi mano en su costado. Si no lo logro, no creo. Eso sí que es gigantesca fe, ¿no? No, él realmente no creía, nunca entendió lo que es la fe, por lo menos hasta ese tiempo, tal vez en el futuro sí. Bueno, pasó una semana y el Señor vuelve otra vez a aparecer, pero ya está Tomás en la audiencia. Y sin que nadie abra la puerta ni nada, ellos tenían miedo y habían visto hacía poco al Señor crucificado, maltratado, golpeado, escupido, en fin, todas esas cosas que la Biblia dice con tanta claridad. Y bueno, entonces ellos se protegían, se reunían y allí estaba. En eso, frente a ellos aparece un hombre. Reconocieron enseguida que era Jesús, diciéndoles, paz a vosotros. Les deseó paz. Muy bien, y ellos se quedaron, claro, felices y contentos que estaba él con vida, porque ya se estaba hablando que él vive. Un grupo había ido hasta el lugar de la tumba donde habían sepultado su cuerpo, y entonces ya esa segunda vez estuvo Tomás, y él le dice, Tomás, ven acá, pon tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, dijo él, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado el que no vio y creyó. No sirve de nada la fe cuando ya vemos algo. Por ejemplo, el Señor habló mucho, y no solamente él, vemos esto en varios lugares de la Biblia, acerca de la belleza del cielo. Bueno, algunos no creen en nada. Dicen, ah, muerto el perro, se acabó la rabia. Bueno, el perro puede morir y la rabia se acaba. Pero usted no es perro, tampoco está rabioso, así que no hay problema, no venga a compararse al perro. Si no, estaría ladrando aquí todo el tiempo y le damos un hueso por ahí y ya se callaría, se iría con el hueso por ahí a la calle y un ómnibus ahí le pisa y se acabó. ¿Y qué, a dónde iría? Bueno, alguien lo llevaría por ahí para deshacerse del perro muerto. No, pero no hay tal cosa. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de la fe. ¿Pero qué hace el Señor hoy allá en el cielo? Porque Él se fue y Él dijo que fue a preparar lugar. Por ejemplo, vamos a leer dos textos. Uno, Romanos 8:34, y luego pasaremos a Juan 14. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Y en Juan 14:2-3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjense cuán maravilloso es nuestro Salvador. Estaba con ellos en ese momento y estaba en el cielo. Así es Dios. Si esto no prueba la deidad de Cristo, ¿qué es lo que prueba? Tenemos que tener en cuenta que estos textos son muy necesarios para quienes estamos viendo ahora el origen, el comienzo de la iglesia. Ahora, una pregunta más. ¿Quiénes estaban orando en el aposento alto? Fue justamente antes de la venida del Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos 1:12-14. Dice así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¡Qué maravilloso es! Estaban allí orando. La buena pregunta es, ¿qué pedían? Enseguida veremos. Y estaba María, la madre de Jesús, y también estaban sus hermanos, que eran Jacobo, José, Simón y Judas, así se llamaban. Pero no se preocupen, hay muchos Judas en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, a veces llevan nombre Santiago o algo así, que son sinónimos. Vamos a ver entonces qué pasó. Ellos oraban de todo corazón porque se les había dicho: no salgan de Jerusalén. Si salen antes de recibir el poder del Espíritu Santo, fracasarán. Y la verdad es que aún acompañándoles el Señor, les fue bastante complicada la vida, tanto en el comienzo y luego en la continuación de la iglesia. Ahora, entonces, como la Biblia no dice qué pedían ellos, es fácil entender por lo que ocurrió después. Vamos a leer en Hechos 2:2-11. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas o en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia o Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios». Esto todo en Hechos 2, versículo 2 al 11. Bien, ¿a qué se debía la sorpresa de los que estaban allí? Porque no olvidemos que según este texto, en este momento los escuchaban personas que eran judías, pero aprendieron idiomas de donde venían, como aquí se menciona varios países de donde ellos vinieron. Aprendieron el idioma allá y al ir a Jerusalén escucharon en el idioma que habían aprendido cuando pequeños, cuando niños, en hebreo, y sabían que cómo era posible que los otros hablaran, que eran galileos, de tal manera que todos podían entender. Eso es muy llamativo, cómo el evangelio se difundía con toda claridad. Nunca, nunca debemos ocultar la verdad bíblica. Es tan cierto esto que la Biblia ni siquiera oculta el pecado de algún hombre de la talla de David. Algunos dicen, ¿para qué el Espíritu Santo inspiró para que se escribiera el pecado que él tuvo con una mujer que era casada? Pero como si eso fuera poco, Urías Eteo tuvo que dar su vida porque aquel sinvergüenza David quería la esposa de él, porque era linda y le gustó. Entonces, naturalmente, alguien dirá, eso no debería de estar en la Biblia. ¿Por qué? Al contrario, eso nos muestra que nosotros, los cristianos, somos tan humanos al mismo tiempo como el más humano que existe por acá. Y naturalmente, todos somos pecadores. Somos perdonados, es cierto, él fue perdonado, pagó muy caro por esa actitud, pero aparece en la Biblia y está entre los más grandes hombres que aparecen allí. Y de veras, como si esto fuera poco, él tuvo el privilegio de amontonar todas los materiales para el templo, el edificio más hermoso que hubo jamás en la tierra, allá en Jerusalén. Y también tuvo a un hijo que tomó luego las riendas del reinado de Israel. Nunca durante ese tiempo se había dividido en dos. Después ya aparece la parte sur y la parte norte. La parte norte adoptó a Samaria como capital y la parte sur a Jerusalén. Y ahí quedó cuando ya murió David. Pero ciertamente, entre estas cosas que estoy diciendo, pagó muy caro el pobre David. Y él mismo menciona luego su grave pecado y pide perdón. En algunos salmos, yo he notado que aparece él diciendo que el pecado, no los, le avergüenza en todo momento. Pero además, no solo eso, sino que debido a ese pecado, Dios tuvo que castigarlo, pero castigándolo a él, se castigó también a mucha gente inocente. Bueno, hasta donde podamos decir, ellos no eran parte del pecado de él, Pero sí, él tuvo que ver que mucha gente que nada tenían que ver con su comportamiento y sin embargo tuvieron que morir a causa de la actitud de él. Bueno, cuando nosotros vemos hoy cualquier problema en una iglesia y decimos, bueno, esto es un problema tanto y cuanto, no olvidemos algunos detalles. No esperemos absoluta y completa perfección de todos. No sabemos qué son muchos de ellos fuera del domingo, fuera del templo, en sus hogares, en su trabajo, cuando manejan. En fin, todas esas cosas son ocultas para nosotros. Pero el Señor toma todo eso en cuenta y cada uno tiene que prepararse para darle cuenta. Ahora, ¿a qué se debió la sorpresa de ellos cuando recibieron el Espíritu Santo? Para poder entender esto, vamos a leer en Juan 7, 45 y 46. Si ustedes son rápidos en encontrar, vamos a leerlo. ¿A qué se debía entonces la sorpresa que tuvo esa multitud? Voy a leer. Los alguaciles, en cierta oportunidad, los jerarcas eclesiásticos mandaron a algunos alguaciles, es decir, policías, vamos a decir, vayan y traigan a ese Jesús acá. Y ellos fueron. No hay otra alternativa. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos llegaron hasta donde estaba Jesús, lo escucharon un rato, quedaron totalmente sorprendidos. Entonces la pregunta, ¿a qué se debió? ¿Será el método que él usó para, digamos, enseñar? ¿O será el contenido de lo que él decía? Creo que ambas cosas. Hay que recordar esto. Aquellos que siempre ocultan quiénes son, cuando enseñan, lo hacen para que nadie conozca la verdad. Por eso en Mateo capítulo 23 dice el Señor que todo lo que digan los conocedores de la ley de Dios, acepten, créanlo, pero no vivan como ellos viven. No hagan lo que ellos hacen. ¿Qué les parece si vamos a Mateo capítulo 23? Dice versículo 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Es decir, cátedra significa la escritura que ellos tenían al alcance, pero que la gente no la tuvo. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Luego él sigue hablando y varias cosas en este capítulo, es bastante largo. Tiene nada menos que 39 versículos. Por ejemplo, fíjense en el versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Esta era la forma de hablar. Jesús no hablaba así. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de parábolas que él usó? Dijo, por ejemplo, que el reino de los cielos se parece a un hombre que siembra su semilla y todo, y lo que hace el diablo después, entra en esa siembra y siembra la cizaña. Y muchas veces ellos luego le preguntaban qué significaba a los apóstoles ya en privado, y él les explicaba. Él procuraba dos cosas con las parábolas. Una, ocultar todavía por el momento, porque de muy poco le serviría entender mentalmente. debía recibir el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo no había venido todavía porque él no había partido. Él no había muerto, no había resucitado. Todo esto quedaba para el futuro. Mi punto aquí es que definitivamente él era muy, muy claro en su manera de hablar. Hoy nosotros a veces cuando nos damos cuenta, creemos que, bueno, esta va a ser la reunión para adultos. No, estoy en desacuerdo. Hay temas que son solamente para adultos. Pero niños de 10, 11, 12 años pueden entender perfectamente lo que estoy diciendo ahora. Yo lo he comprobado. Le van a preguntar, ¿y esto por qué dijo? ¿Y esto qué significa? ¿Y cátedra qué significa? Y van a preguntar lo que significa mucho para los padres. Porque los niños entienden. Pero nosotros ocultamos porque creemos que no entienden. Bueno, la diferencia entre esa manera de pensar y lo que hacían los jerarcas eclesiásticos es que los padres, porque ignoran que sus propios hijos sí entienden, y aquellos deliberadamente ocultaban, no de niños, sino de adultos, no querían que supieran la verdad, hasta que aparece el capítulo 23 y Jesús, ay, ay, ay, qué fuerte que habló. Por ejemplo, el 27, versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Ahí está. Eso eran, pero la gente no sabía porque ellos vestían bien y iban allá. Y tenemos un buen ejemplo allá en Lucas 18, cuando va un fariseo y también un publicano para orar. Y recuerdan cómo oraron ellos, qué dijeron. Yo creo que la mayoría de ustedes recuerdan, porque yo creo haber hablado ya de esto. Y la Biblia se escribió mucho antes de que yo naciera. Así que no hay ningún problema. 18 de Lucas. En el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Son extremos. El fariseo se creía muy santo y el publicano muy despreciado, muy malo. ¿Por qué? Porque el publicano tenía el oficio de recoger los impuestos, pero los impuestos iban directamente a Roma, porque Israel no tenía autonomía. Era una provincia del Imperio Romano. ¿A quién le gusta que vengan y le digan, tienes que pagar el impuesto? Y alguien dirá, bueno, pero tú estás pidiendo más de la cuenta. Y claro que hacían esto. Saqueo hacía lo mismo, Mateo también, estaban en eso. Pero cuando llegaron a entender, cada uno de ellos tenía una cierta cantidad para agregar al porcentaje que debían pagar. Pero a ellos se le iba un poco la memoria, comillas aquí, y en lugar de pedir ese aumento, le agregaban más, y el aumento era 5%, bueno, le voy a pedir 6 o 7. Eran ladrones. Y entonces ese fariseo, sabiendo que no lo conocían nadie, pero el Señor sí conocía, iba y decía, ay, oiga la oración, decía, de pie estaba orando, consigo mismo. Él no tenía nada que decir al Señor. Y así él dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ahí está. Dicho y hecho. Bueno, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Dice el Señor, os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Antes la gente oraba mirando al cielo, hacia arriba, y el que más miraba arriba era el falso. Y los que de verdad oraban bajaban la cabeza, porque no tenían valor para hacer esto. Entonces no pretendían realmente que el Señor tenía alguna deuda con ellos y que tenía que pagarles. Qué pena que algunos cristianos hoy hacen lo mismo, pero se están engañando a sí mismos. Es muy fácil engañarse. Dicen, yo no sé dónde escuché esto, que un caballero, tal vez era en Camp Paraguay, yo no sé si habló guaraní o qué, pero quería vender su auto. Dice, le pregunta a otro, ¿qué pasa que nadie, lo que está bien, se ve bien? Y todo lo que hace es mirar el velocímetro. ¿Cuánto ya anduvo? ¿Cuántos cientos de kilómetros tiene? O algo por el estilo. Y, no, pero eso es muy fácil, le dijo el otro. Tienes que bajar la cantidad que marca. Y va, por ejemplo, baja, digamos, a 70. No demasiado. Y él siguió el consejo y lo hizo. Pasó un tiempo y su amigo le dijo, ¿y pudiste vender? No, ahora con tan bajo recorrido yo me quedo con el auto. El auto engaño, ¿no? Muy fácil. Y eso nos ocurre a todos. Con la diferencia que a Dios no podemos engañar. Y nos veremos demasiado tarde con nuestro propio truco supuesto. Suponíamos hacerle un truco, pero no nos da. Así que cuidado con el velocímetro. Vamos a leer ahora en Mateo 7, 11. Siempre insisto que no tenemos que pedir el Espíritu Santo. Ya lo pidieron tanto nuestro Señor como también nuestros hermanos allá en el aposento alto. Y es un don de Dios. Veamos lo que dice en Lucas 11, 10 al 13. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ajá. Acá dice que hay que pedir el Espíritu Santo. ¿Qué le dicen ustedes a quien le ataca por ese lado? Bueno, ese mismo texto en otro lugar allá en Mateo, no dice igual. Son pasajes que se complementan. Hay que saber que no todos, por ejemplo, perdonen que yo a veces salto de un lugar a otro porque mi memoria me puede dejar y dejar ahí solo. Y yo quiero andar con la memoria todo el tiempo. Es buena amiga. Lucas escribió dos libros. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. No tienen más que comenzar la primera parte del Evangelio de Lucas y luego la primera parte de los Hechos. Y se encontrarán enseguida con lo que digo. Pero Mateo dice, teniendo en cuenta lo que leí recién en Lucas 11, Mateo dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? No dice el Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? Naturalmente, lo de Lucas en los Hechos se cumplió en los Hechos. ¿Entienden? Sí, pa. Eso yo sé en guaraní. También batecopio, ¿bien? Que hay que batir en acopio. No, es decir que usted no sabe nada. No, sí que sé. Hay que tener muy en cuenta todo esto. ¿Cómo se explica? ¿Contradicción? No. Cualquiera le comenzará a decir, aquí hay contradicción. Lucas dice una cosa, Mateo dice otra. No está completo lo de Mateo. Ahora, cuidado, no hay que darse el lujo y decir, bueno, yo cuando hablo del Espíritu Santo no tomo el Evangelio de Lucas, yo tomo más bien el de Mateo. Y ese no es el último, también hay otro, pero no dice en ningún lugar pedir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí vendría y los hermanos nuestros querían salir cuanto antes a la obra, salir de Jerusalén. No querían estar allí encerrados. Tenían un gran entusiasmo, mucha energía por salir. Pero sabían que no debían hacerlo porque el Señor les dijo, no salgan hasta que recibáis el Espíritu Santo. No les dijo cómo se manifestaría el Espíritu Santo, pero sí se manifestó al punto que ellos entendieron perfectamente bien que ya llegó el tiempo. Después que ellos vieron todo eso y oyeron cuando el Espíritu Santo descendió, comenzaron a decir cualquier cosa. No, esta gente está borracha, etc. Pedro aclara entonces que lo ocurrido nada tiene que ver con la borrachera, sino que es el cumplimiento de lo que dijo que, digamos, el profeta Joel, que él había dicho mucho antes, predicho, ese acontecimiento. Veamos en Hechos 2, 14 al 18. Finalmente, porque se produjo una... ¿Qué pasó eso? ¿Qué es estruendo que se oyó? ¿Qué es? Bueno, veamos. Capítulo 2, 14 al 18. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo... Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, es decir, darán testimonio. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Hechos 2, 14 al 18. Es fácil distinguir aquí que los versículos 19 en adelante no se han cumplido todavía, porque cuando descendió el Espíritu Santo, ya que los prodigios arriba en el cielo, el sol se convertirá en tinieblas, sangre y fuego y vapor de humo, eso no se cumplió, porque está todavía para cumplirse. Pero la luna no fue afectada en el día de Pentecostés, nada de eso, pero el Espíritu Santo descendió. Si leemos así en forma continuada en el libro de Hechos, sin hacer ningún tipo de salida, veremos cuán fácil es entenderlo. Dice, cuando Pedro habla y él explica qué pasó, versículo 16 de Hechos 2, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande, manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oiga del 22 en adelante, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que de Dios hizo entre vosotros, por medio de él, o que Dios Hijo hizo, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento, Dios, aplicamos de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por ella, esto es, por la muerte. Y ahí continúa hablando hasta que llega a mencionar a David, porque muchas veces David es confundido con el Señor, ya que tiene mucho que ver con el reinado en Jerusalén. Y dice así, en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, alguien podría decir, ve, el bautismo era necesario para el perdón de pecados. Bueno, el bautismo era necesario para manifestar su arrepentimiento, estoy de acuerdo. Si ustedes leen cuando Juan el Bautista bautizaba y venían a él a bautizarse algunos hipócritas, él dijo, traed frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir en vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Usted es como diciendo, no me van a engañar. Así que dígase lo que se diga, aquí la cosa llegó a un punto que ellos quedaron muy, muy tristes. Fue un golpe para ellos terrible. Pero recordemos un detalle. Mientras estuve viendo todo esto para hoy, pensé, esta gente, muchos de ellos, nada tenían que ver, excepto lo que también nosotros tenemos que ver, con la muerte cruel que sufrió él por nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no tenían ningún derecho. El único derecho que tenían era arrepentirse, reconocerse culpables, en el sentido de que tenían pecado, y ya está. Ellos no se llevó a votación si crucificamos o no al Señor. Ellos no votaron. Eso se armó, se decidió por la jerarquía. Y nunca, nunca la Iglesia de Cristo tuvo jerarquía. Y allí se armó todo, que tenemos que matarlo, no queda otra cosa, y ya está. Tanto es así que le dieron dinero a un muy fiel cristiano. ¡Ay, hermano! Judas Iscariote. Y una palmadita así. Dear brother, estimado hermano, ¿por qué fuiste a hacer lo que hiciste? ¿Qué pasó? Se ahorcó. ¿Qué? ¿Judas? Sí, pero sí era el tesorero del grupo. Sí, era el tesorero, pero había sido que era un sinvergüenza, era un mentiroso, era un hipócrita. Yo espero que no tengamos aquí de estos. Ninguno se llama Judas. Todos tienen otro nombre. No había padres que dieron ese nombre a nadie. Nadie quiere ser el traidor. Usted no tiene que llamarse Judas para ser traidor. No digo traicionar al Señor, pero quien toca a esos que son hijos suyos y lo traiciona, está a milímetros de traicionar visiblemente al Señor. Debemos tener especial cuidado. Hoy estaba hablando el hermano sobre la cuestión de cómo se manifiesta el amor y todo eso. Y sí, así es, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Es muy bueno hablar y correctamente, pero no es fácil cumplirlo. Porque a veces no sabemos ni dónde comenzar, ni a dónde, hasta dónde ir y dónde terminar ese fraternal amor, porque también existe el filial. Y existe también el romántico, que luego se vuelve reumático. Todas esas cosas existen. Varias clases de amores. ¿Cuántos de ustedes están en el reumático? No hay uno solo. Claro que no van a decir en público, y yo de acá puedo ver a todos. Pero no se afligen, yo igual no voy a recordar el nombre. Al hombre le voy a decir Juana y a la dama le voy a decir María, ya está. Tuve que buscar alguna manera para, bueno, hacerlo más fácil mi memoria, porque no me quiere grabar mucho más.